Moalboal es un lugar extraño. Es uno de aquellos lugares en que se mezclan diferentes tipos de sabores. Hay algún interés económico, pero también hay la belleza de la unicidad de los pequeños pueblos. Moalboal sabe a vida local y a chiringuito para americanos, a pueblo de vida tranquila y a bullicio de la industria turística. Sabe agridulce, pero solo es cuestión tuya encontrarle el mejor gusto. Empieza viajando sin planes con Will Luna y hoy vamos a hablar de Moalboal. Moalboal es un pequeño pueblo costero que se encuentra cerca de Cebú, que sería la segunda ciudad más grande de Filipinas. Cebú tiene un aeropuerto internacional, aunque en general se accede conectándose por Manila. Es decir, todos los vuelos van a Manila y desde Manila se cambia a Cebú. Moalboal es considerado uno de los sitios más bonitos para visitar en cuanto a fauna marina, en cuanto a comida, vida local. Bueno, en mi opinión, Moalboal es un sitio impresionante, pero es cierto que está un poco desmerecido por la industria turística. Creo que hay algún tipo de interés económico en hacer Moalboal famoso y eso puede volver la experiencia buena o mala según cómo lo visitemos, ¿no? A día de hoy, 20 de abril del 2019, el peso filipino va a 58 pesos un euro o 50 pesos un dólar americano. A Moalboal se puede llegar desde la terminal sur de Cebú por el precio de 120 pesos, como 2 dólares 20, 2 euros y medio. Un autobús que te llevará hasta un cruce que la verdad es que la primera vez que llegas a Moalboal es un poquito complicado de entender. Moalboal en realidad es un pueblo que no es costero, pero se encuentra a 2-3 kilómetros de una playa que se llama Panaxama. La playa de Panaxama es la que es conocida por toda la, digamos, industria turística, todos los blogs como Moalboal. Es decir, cuando vayas a Moalboal pararás en medio de la carretera, en un cruce con una carretera de 2-3 kilómetros que baja a la playa. En ese cruce ya podéis encontrar un sitio muy bonito que es el mercado local de Moalboal. Obviamente os intentarán estafar al principio con algunos tours, pero si os adentráis vais a encontrar un montón de restaurantes locales, comida local y podéis comer a un precio muy barato una comida muy buena, la comida filipina de la que ya hablábamos en los dos anteriores capítulos sobre la ruta por Filipinas en 15 días, aunque Moalboal no está incluida en esa ruta, pero hablamos un poquito de ello, por eso me gustaba pasar por este sitio en el día de hoy. Una vez visitado este mercado local, Moalboal es un sitio muy disperso. Se puede bajar a la playa de Panaxama, pero también se puede visitar el pueblo que hay alrededor del mercado. De hecho, en Moalboal hay hasta dos centros comerciales. Os puede parecer una locura, pero es que a los filipinos les encantan los centros comerciales. Y bueno, en general les encanta todo lo que sepa o huela americano. Lo bueno que tienen los centros comerciales es que tienen aire acondicionado todo el día, por eso, y debido al gran calor que hace en Moalboal, bueno, y en todas Filipinas, son sitios muy concurridos. Moalboal. Y ahora sí que ya vamos a bajar a la playa. En Moalboal podéis encontrar hostales baratos, sobre los 5 dólares, pero como suele pasar en diferentes, como suele pasar en Filipinas, es más barata la habitación privada para dos personas, siempre y cuando seáis dos personas, que la cama privada en un hostal, perdona, la cama en un hostal. Así que si vais en pareja, siempre es mejor elegir la habitación privada. Cuando se baja a la playa, se encuentran un montón de centros de buceo, un montón de restaurantes más bien turísticos, es decir, no vais a probar la comida local, y aunque la probéis, no va a ser la comida local real, sino va a ser la que ellos han decidido nombrar como comida local. No sé si me entiendo, no sé si me entendéis. Pero a partir de ahí, en la playa de Panaxama, en realidad no es una playa como las conocemos en Europa o en general, yo creo que en Occidente, ¿no? Estas playas de arena en las que te puedes estirar, poner tu toalla. Es una playa que está directamente, digamos, desde los bares, desde los restaurantes, construida ya encima del agua. Es decir, solo hay una pequeñita lengua de arena al final de la playa en la que te puedes sentar. Pero en general, lo único que puedes hacer en Moal Boal es coger tus gafas de snorkel, coger tu tubo y meterte a bucear. Es una experiencia impresionante. La playa de Moal Boal, y entendemos como playa la parte donde hay agua ya, se extiende por 20 metros y entonces llega a una pared marina de casi 50-60 metros de profundidad, que es impresionante. Incluso podemos decir que da miedo. Llegas ahí y de golpe el mar cae hacia abajo y ahí es donde se encuentran los bancos de sardinas. Los bancos de sardinas son el, digamos, el, la atracción turística más importante de Moal Boal, y lo mejor, es gratuita. Se pueden visitar por la tarde. En general, las sardinas pasan a nadar por la tarde y son bancos de sardinas gigantes. Es impresionante acercarse a ellas, nadar hacia ellas y que se separen. Es una cosa que realmente vale mucho la pena experimentar. En esta misma playa suelen pasar también tortugas. Y es una, digamos, una situación muy bonita. Porque pasan, digamos, costeando el acantilado este marino que os he comentado. Y es muy bonito seguir cómo nadan. Bueno, una experiencia muy importante, pero siempre sin, muy impresionante, pero siempre sin tocar las tortugas. Pero vale, me diréis, esto es todo sobre Moal Boal. Y en realidad sí. En realidad esto es todo sobre Moal Boal. Vale, sí. Existe la isla del pescador, en que es una, bueno, es una isla con muy llena de corales, de peces, vida marina. Se puede ir con una escuela de buceo por 1.300 pesos el buceo, que serían 22 euros. Y en caso de que nunca hayáis buceado, sería una buena opción para que os iniciarais en el buceo. Podéis hacer un curso de descubrimiento del buceo, lo que se llama un discovery, que se trata de un par de inmersiones hasta 12 metros de profundidad, o podéis hacer el curso de aguas abiertas, el open water, en el que durante 3 días practicaréis las diferentes técnicas de buceo, haréis unos cuantos exámenes y os sumergiréis hasta 18 metros. Con ese título, lo bueno es que ya puedes empezar a bucear en todo el mundo hasta 18 metros y pagar estos 1.300 pesos, 22 euros, para hacer simplemente una inmersión. La isla del pescador, os voy a leer algunas reviews de internet para que lo entendáis. Comentan, por ejemplo, fondos increíbles, excelentes fondos con un colorido y una expresión de vida maravillosa, buena temperatura del agua y relativamente cerca de la costa. Melanie dice: conocí este lugar en un paseo en barco, al parecer no tiene playa. Para hacer snorkel es perfecto, el agua es tan cristalina, los corales, la variedad de peces, no dejes de ir. Hay medusas pequeñitas pero no tienen tentáculos, son como unas bolsitas transparentes. amorfas que pican mucho luego de una y después de una hora se pasa. Las medusitas estas las vais a encontrar también en la playa de Mualboal. Simplemente son como pequeñas, pequeñas, muy pequeñas descargas eléctricas que casi no sientes, pero pica. Pica como si, no sé de cómo contarlo, como si un mosquito muy pequeño te picara y luego ya no lo sintieras. Aún así no dejéis de bucear. Si sois muy reticentes a este tipo de cosas, podéis poneros un traje de neopreno y lo vais a solucionar, ¿vale? Visitamos la, nos cuenta también Michael, un sitio muy interesante. Dice, visitamos la isla del pescador durante un tour de Hopping Islands. Hicimos snorkel por sus alrededores, observando varias costas que nos resultaron muy interesantes. El fondo de coral y mucha vida marina. No estaba muy claro cómo escribí aquí, bro. Posteriormente también descubrí que es un muy buen punto de buceo. Y así es. Es un lugar que de hecho es conocido por el mundo del buceo. A partir de ahí ya nos iremos a... Bueno, a Mualboal solo le queda una cosa, que es la vida nocturna. Y que yo creo que es la que más disfruté, en el sentido de que pues los bares cerca de la playa ponen música, tienen billares y se junta la gente local con los turistas. Yo creo que es un muy buen sitio para conocer gente local, para empezar a, digamos, crear una experiencia real en Mualboal y pues hablar con ellos. Seguramente te puedan llevar a sitios que los turistas no visitan, te pueden, quizá tienen una barca o... Siempre es una buena idea conocer gente local, hablar con ellos. Además, si habláis inglés, los filipinos tienen un muy buen nivel de inglés. La otra actividad que se puede hacer en Mualboal es visitar las cascadas de Kawasan. Las cascadas de Kawasan serían una de las más famosas cascadas de Kawasan, cascadas de Filipinas, con un agua azul cristalina preciosa y un recorrido que se puede hacer pagando un pequeño tour. De ellos hablaré en el podcast especial para mecenas que publico cada semana el jueves a las 8. Solo tienes que apoyarme económicamente en iVoox por 1,49 euros al mes y accederás a todos los podcasts especiales para mecenas previos, que ya son 7. Y un podcast semanal con explicaciones específicas de lugares como las cascadas de Kawasan, este jueves a las 8. Muchas gracias por escuchar Viajando sin Planes y nos vemos el jueves, el lunes a la 1 hora española, a las 9 hora argentina en Radio Viajera, y los lunes a las 8 hora española, a las 3 hora argentina y chilena. Para la publicación del podcast de Viajando sin Planes en iVoox y demás canales como iTunes y Spotify. Muchas gracias, saludos y hasta pronto. Dragon's Day.